lugar donde las gazaretas vuelan libres con las ratas, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es un flagelo y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. ¡María Marta! ¡Sacame el perro embalsamado para que tome sol! ¡Roberto, la mancuerna me quedó al costadito! ¡Úrsula! ¡Pásame un cenicero, dos cañas de pescar, un asado de tira y un taxiflé! ¿Qué vas a hacer, viejo? ¡Pegar figurita del Mundial del 90 en una pelota para espantar las galleretas! ¡Te dejo la bosta de vaca en el congelador! ¿Por qué nunca me oís? Te pedí la terraja de una pulgada, un cuarto de pan y un yogur descremado. ¿Para qué querés el té de tilo? Me estoy cuidando del sol. ¡Rogelio! Llegó un médico del PAMI, trajo costeleta de lombriz y una lata de poxirrán. Decile a tu abuela que me cayó mal el arroz con leche de toro viejo. De vecina sacude la osteoporosis en vinagre de manzana. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa titulado En la Misma. Yo soy Germán, saludo a mi compañero Pablo que está a mi derecha. Pablito, ¿cómo andás? Hola Germán, ando bien. Un gusto saludarte, un gusto saludarlo a Matías del otro lado de la pecera y un gusto saludarlo a Federico también a mi derecha. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás, Germán? Alias ¿cómo andás, Pulga? Matías? Exactamente, también me dicen Pulga. Están habilitados a llamarme como se quiera. Y bueno, en el programa número 22 de En la Misma en este año 2017, vamos a tener un montón de cosas como siempre, como por ejemplo, daremos las instrucciones necesarias para crear una cuenta comitente o corriente será. Comitente, así dice nuestra producción. Una cuenta comitente mientras realizamos ejercicios para endurecer las nalgas. Tendremos una mesa de debate con profesionales de la salud. El tema que trataremos hoy es la suegra. Viene un psicólogo a contarnos cómo suicidarse y no morir en el intento. Tendremos el clima, el horóscopo finlandés y el calendario maya para ver ¿cuál pronostica la verdadera fecha del fin del mundo? Hoy vendrá Karina Jelinek a hablarnos de su nuevo libro El maravilloso y profundo arte del cavado, donde cuenta, entre otras cosas, el origen del tiro de cola, un tradicional juego criollo para disfrutar con toda la familia. A raíz de las repercusiones de la entrevista que le hicimos la semana pasada a un psicólogo infantil, hoy haremos un nuevo intento con un psicólogo maduro a ver si nos responde algo en serio. Sí, fue todo un tema ese día, pero bueno. También conoceremos la conmovedora historia de un cantante que se desmayó en plena función y en lugar de volver en sí, volvió en do. ¡Ah, qué mala pata! Hablaremos con uno de los sobrevivientes de la obra Sansón, la cual se llevó a cabo con tanto realismo que sobre el final se vino abajo el teatro matando a todos en el acto. Que bueno, terminó siendo el último, pobrecitos. Tendremos testimonios de gente que se metió en telares y mandalas y fracasó. Haremos un juego de mesa en vivo, uno de silla en muerto y uno de catre en coma. Todo esto tendremos en la misma gente. También habrá deporte, salud. Stand-up. ¿Qué más? A ver. Va a venir Roberto Palanca con su canción. Un nuevo radioteatro, El Ahijado, capítulo 01. Sí, atención con eso, que es la nueva sección y comienza una gran nueva historia, ¿no es cierto? Así que bueno, esto y un montón de cosas más. Y ya están nuestros estudios, León Macaya para los deportes. Separamos y venimos. Rincón de medicina alternativa, perdón, medicina paralela con su doctor amigo, doctor Sandy. Matrícula en trámite de revisión número 0234. Bien. bien, en este caso León se quedó afuera un rato porque estamos en comunicación con Sandy, nuestro médico de cabecera. Hola, ¿se escucha? Hola, sí. Sandy, no, ¿cómo anda Sandy? ¿Bien? O sea, luego yo no viene de deporte, ¿no es cierto? ¿Se escucha? Hay un poco de interferencia, Sandy, ¿puede articular un poco más? A ver. ¿O no taparse tanto la nariz? Aléjese, a ver, escúcheme, aléjese del micrófono, del teléfono. A ver. Ahí se escucha. Ahí está. Perfecto, ¿cómo anda, muchacho? Pulga, vengo yo, no viene León. Se escucha como si estuviese acá, Sandy. Muy bueno el teléfono. Bueno, sí. Lo que pasa es que estoy en una cabina cerrada de esa del locutorio. Ahí, nos llegaron dos versiones, Sandy. Una que está enfermo. Lo cual no creo, porque usted es médico y los médicos no se enferman. Exactamente. Y la segunda versión que a mí me llegó, no sé, Germán, que se comenta que está coachando el gabinete del Ministerio de Salud de la provincia, ¿puede ser? ¡Epa! Lo que pasa es que Pablo se cruzó, la información se cruzó. ¿Qué? Entonces, ¿cuál sería la real? Estoy enfermo coacheando el gabinete del Ministerio de Salud porque son un desastre. Me enfermaron, eso es lo que habrás oído. Ah, muy malos sus colegas. Primero, como todo este gobierno ponen en un gabinete, como hicieron con el ministro de Educación, que es técnico en informática, acá a la ministra de Salud. Zulma Ortiz, médica. Sí, pero se recibió en una de esas universidades que se paga, ¿viste? De Lanús. Sí. Pero no se paga esa, ¿o sí? No sé, pero parece que pagó. Ajá. Entonces, bueno, ella en vez de curar enferma, es como complicada la señora. Como vio que no tenía futuro como médico, hizo una licenciatura en administración de empresas que no terminó. Bien, Sandy, ¿usted tiene algún tipo de columna preparado? Vamos directamente con las preguntas de los oyentes. Mira, no tuve tiempo porque con esto de ordenar, yo creí que iba a tener tiempo porque la idea era esto de... No la dibuje, Sandy. Tómese un mate, Sandy. Coachear es esto de alentar, ¿vieron? Como hacía el Bambino Vaira a sus equipos. Bueno, yo le decía, vamos muchachos que van bien, esa era toda mi planificación. Van bien, pero cuando llegué acá un desastre total, así que lamentablemente muchachos no tuve tiempo de preparar columna, pero tengo entendido que igual hubo llamados, ¿no es cierto? Sí, toda la semana Radio Nauta recibe llamados al 451-6917. Uno de ellos dice, ¿qué cosa hay que tener en cuenta con respecto al solsticio de invierno y los cambios de energía? Bueno, la primera cosa que hay que tener en cuenta es esto de solsticio. Solsticio las pelotas, es invierno, ¿qué solsticio? ¿Qué es eso de solsticio? Es una cosa nueva, siempre fue invierno. No, invierno. Pero cuando el 21 de junio y es solsticio... Te cagás de frío, Pablo, te cagás de frío. Pero no cambia la energía, si todos los pueblos originarios hacen ceremonia, qué sé yo. Sí, claro, sí, porque ellos no pagan ni la luz ni el gas, claro que cambia la energía. Claro que cambia la energía. Bueno, tranquilo. Yo que tengo estufa eléctrica, ¿sabes lo que cambia la energía en casa? Me bajan los foquitos. Cambian los precios. Claro, Sandy. Además, me bajan la energía. La energía es la misma. Llamemos las cosas como son: invierno, solsticio. Bueno, tranquilícese, lo puso nervioso. Tenemos otra pregunta, por ahí lo pone más tranquilo. Dice: ¿el pollo a la casero la ayuda a prevenir la piel grasa? La piel grasa de uno, no del pollo. No, sí, siempre que le dejemos la piel del pollo. Aparte, a ver, hay que cocinar. Es buena la piel del pollo, ¿no? Es muy buena, ¿no? Vas a sí, nunca pollo. Le pegó a nadie. Yo sepa. Siempre me dijeron, doctor, tengo que comer sano, pollo sin piel y zapallo. No se te ocurra sacarle la piel. No se te ocurra sacarle la piel porque no tiene gracia el pollo. Es como comer papa hervida. Nunca recomendé a nadie comer papa hervida. ¿De qué trabajaría usted si no? No, es que más vale, porque me viene gente consultando con hemorroides, por ejemplo. Puedo comer picante y, amigo, si te gusta, pero es horrible comer sin picante pollo con papa hervida. No. Yo, aparte el pollo de la cacerola tiene que ir con arroz, chorizo colorado, ¿sí? Papa, anota. ¿Chorizo colorado con el pollo? Sí. Sí. Tiene un gustito raro, pero está bueno. Sí. Chorizo colorado, salchicha, parrillera, morcilla, ¿sí? Ajá. Y, si no, el pollo de la cacerola deja de tener gracia. ¿Y si el señor con hemorroides lo puede comer también? Sí, le va a doler, pero poder puede, digamos. Y te aseguro, si le ponen suficiente picante, se va todo. Hemorroides, intestino, todo. Bueno, Sandy, muchísimas gracias por la comunicación. En la producción nos hacen seña de que no podemos seguir con preguntas. Yo no sé si, Germán, a vos te quedó algo en el tintero. Zulma. No me quedó. Zulma, callate. No hables de la gripe, Zulma. No sabes de gripe. Disculpen, es la ministra. ¿Cómo viene lo de la gripe para este invierno? La gripe A, todas esas cosas, la paranoia. A toda la gente que se vacune, porque me dijeron recién que por cada vacuna, como tú eras suma, 5% cobro yo. Por cada vacuna que se venda, nos va a ir mejor a todos. Bien. Quedó muy claro, Sandy. Bueno, le agradecemos mucho, sabemos que está muy ocupado coacheando, así que bueno, siga con el coaching. Sí, cuando pueda, dése una vuelta, así por lo menos parece que labura. Sí, no, perdón, muchachos, la verdad que fue sin querer, creí que acá no iba a laburar y sin embargo me encontré con este desastre en el ministerio, así que bueno. Igual estamos acá en Chapalmalal con el retiro, viste que hubo un retiro espiritual de la Maru, ahora quedamos nosotros los de salud. Les mando un abrazo fuerte a todos y que la pasen muy bien. Muchas gracias. La misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible. De Roberto Palanca, músico, profesional, para toda la familia. Contrataciones Cena Joe. El buen gusto musical. Bueno, acá estamos nuevamente con Roberto Palanca, quien está, bueno, es nuestro cantor, ensayando un poco su voz porque se la olvidó. A veces, buenas tardes, ¿cómo? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andas? Bien, bien, sí, acá ensayando un poco la voz porque, bueno, a veces... Entre personaje y personaje. Tuvo que como un ataque de doble personalidad, pero... Sí, esto de hacer, de escribir muchas letras y hacer muchos arreglos en pentagrama, como todo músico profesional utiliza el pentagrama, hace un poco que me quede callado, ¿no? Claro, y ahí uno se olvida de la voz. Además, tanto cantar, ¿viste? De tanto cantar, uno usa la voz solo para cantar, pero no para hablar, y de pronto tiene que decir una palabra y no se acuerda. Es como esto que dicen que un órgano que no se usa se atrofia y bueno, hay que ejercitarlo. Eso se entiende. No le digas eso, Roberto. Y vamos a entender una cosa entre nosotros de una vez por todas y para la gente. Roberto Palanca es músico profesional, ¿no es así, Roberto? Es así. Soy músico profesional, ¿eso qué implica? Vos me preguntas, por ejemplo, la diferencia entre un músico profesional y un músico amateur. Sí, por ejemplo. ¿Cuál es, Roberto? Bueno, ¿querés que te lo pregunto? ¿Cuál es la diferencia? No, la música no. La diferencia, bueno, que el músico profesional está capacitado para escribir canciones a pedido. Bien. Cosa que el músico amateur no. El músico amateur siempre se expresa a él. Perfecto, ver, es como más interno. Le viene como la inspiración, digamos. Sí, Roberto Palanca, podemos decir que sos uno de los músicos profesionales de la gente, ¿no? Porque llaman acá, tiran consignas, temas y vos de ahí componés. Claro, lo que estamos haciendo ahora con la producción es que hacemos un pequeño sorteo, porque hay muchos llamados, muchos temas, y para que no sea algo tan... Ve, ahí está llamando la gente. Llamando, para que, bueno, a ver, ¿atendemos al aire? A ver, ¿sobre qué quieren hablar? No, ahí tenemos el... ¿Hola? Bueno, no. No, porque tenemos acá el... está su primo atendiendo el teléfono. Así que bueno, ahora él no le podemos preguntar quién era. ¿Quién era? ¿Qué José? Bueno, no importa. ¿Usted no tenía ya de los otros llamados? Sí, esto ya está hecho, pero... Bueno. Yo estaba explicándole el mecanismo. Sí, explique. Y usted me interrumpe. Yo atiendo un llamado, o la producción atiende un llamado. Bien. La persona dice, yo quiero una canción sobre la mostaza. Bien. Bueno, se anota, mostaza, siguiente, llama. Por ejemplo, si dice, quiero una canción del pollo. Bien. Ahí ya iría como se juntaría pollo bastante fácil a la mostaza. ¿Y qué pasa si se la complican y por ejemplo dice tubo acanalado de luz? Tubo acanalado, bueno, y con el pollo y la mostaza. Y ahí ya empieza la dificultad y el desafío. Que debemos sortear, el desafío que sortearemos gracias a la profesionalidad de nuestra asignatura. Bueno, ¿y qué le ha tocado a Roberto para esta semana? Cuéntenos, ¿mucha dificultad, poca dificultad, media dificultad? Alta de dificultad. Alta dificultad. Lo primero ya, ni siquiera es una consigna de una temática. Me dijeron un estribillo fácil para cantar. Eso le pidieron. Sí. Nada más. Es una de las... Porque me sacaron tres papelitos esta semana. Ah, bien. ¿Qué más? Una sobre la factura. ¿La factura de comer o de cobrar? No especificaba. Ah, ok. Y el otro que se vaya Macri. Ah, de cobrar. ¿Será de cobrar? Veamos, veamos. Creo que no especificaba. Bueno, vamos a ver qué interpretó usted. Que suban un cachito de la cortina y salir un cachito del aire, puede ser. Bien, lo que vamos a hacer es, les voy a enseñar el estribillo. Bien, así bien. Ustedes me acompañan. Ah, ya que es un estribillo fácil de cantarlo, tenemos que cantar entre todos. Corito. Necesito ver esto un poco más chico. Ahí, ya estoy. Sigan ustedes. Sí, bueno, este es un momento que estamos llenando espacio para que Roberto Palanca pueda terminar de recordar un poco el estribillo. Todo. Claro, porque él, vos pensás, lo hace en la semana. Sí, bueno, y para llenar este espacio podemos decir que para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje tienen que llamar al 451-6917 o por WhatsApp al 221-670-5190 por correo a radionautafm@gmail. Bien, bien, ahí estamos. Sí, vamos a les voy a enseñar cómo es el estribillo. Es Dale. Sencillo. Vamos. Bola de fraile, berlinesa, bola de fraile, berlinesa. Fraile, berlinesa, bola de fraile, berlinesa. Bola de fraile, berlinesa, bola de fraile, berlinesa. Bola de fraile, berlinesa. Muy bien, ese es el estribillo. Facilísimo. Es facilísimo. Bola de fraile. Es difícil pronunciar bola de fraile, berlinesa en tan poco tiempo. Pero bueno. Cada vez que lo vamos a ejecutar cuatro veces, ¿sí? Bueno, vos hacés cara de estribillo. Bueno, y entonces arranca la canción, ¿no? Roberto Palanca con ustedes. Suspira una monja. Bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa. Cuando estoy cansado de tanto trabajo, viro de costado, viro para abajo. Bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa. Cuando la paciencia estoy por perder, ya llega la noche, no hay para comer. Bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa. Por el piso arrastro tanta confusión, bolos hacerarios, gobierna el patrón. Bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa. Que caiga el gobierno, eso desearía, para que comamos toditos los días. Suspiran los pollos, suspira el trigo, suspira una monja, suspira el pescado, los fideos y las hojas, suspira el arroz chamarí y las lentejas, suspirar. Que caiga el gobierno, eso desearía, para que comamos toditos los días. Bola de lomo milanesa, bola de lomo milanesa, bola de lomo milanesa, bola de lomo milanesa. Bien, bien, bien. Bravo. Increíble, increíble. Roberto Palanca, lo noto emocionado. Me dio un poco de hambre escuchar. Me emociono, sí. Me emociono porque... ¿Quién no se emociona con la bola de lomo, querido? Y la bola de Freiler, y te digo... Bueno, Roberto, la verdad que un placer tenerlo de nuevo. Supongo que estará ya recopilando los nuevos temas y temáticas que están llegando a nuestros teléfonos para el miércoles que viene estar de vuelta acá en la misma. Sí, bueno, fue una tarantela, ¿no? Quería... Ah, faltó el ritmo. Sí, no lo había avisado. Bien, sí, acá estuvieron bailando del otro lado. Y en la tonalidad... La mayor, con la do mayor. Sostenido. Fa sostenido y sol sostenido. Perfecto. Bueno, Roberto, la verdad, un placer. Será hasta el miércoles que viene, entonces. Muchas gracias. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. en la misma misma. Amor, desamor, acción, inacción, golpes bajos, golpes medios, golpes permitidos, tramas complejas, linealidades simples, todo esto y mucho más en el apasionante radioteatro de En la Misma, el cual usted no podrá dejar de mirar. El ahijado, capítulo 1. Fito Tedesco era el jefe de la familia más poderosa de la región. Hacía años que controlaban el juego y los vicios de la zona. Para decirlo de una vez, poseían el monopolio absoluto de todas las calecitas y el comercio de pirulines que existía en la ciudad. Lo que él no sabía aún es que otra familia llegaría con nuevos negocios que pondrían en jaque su poder. Para comenzar el capítulo de hoy, debemos situarnos en la mansión de los Tedesco, donde se estaba celebrando el bautismo del hijo del vecino del cuñado de Fito Tedesco. De acuerdo a la tradición, debía recibir a todos los invitados en su despacho, donde escuchaba cada uno de los pedidos en compañía de su fiel mascota, el caniche Pipita. Haz pasar al siguiente, Warner. Quiero que esto se termine rápido. Sí, papá. Adelante. Permiso, Fito, es un honor para mí poder estar aquí. ¿Tú quién eres? Mi nombre es Andy Spencer, su primo segundo, ¿no me recuerda? Eres pariente mío y tienes otro apellido. Es que soy el nieto del hermano de tu abuela. Bueno, en realidad el segundo matrimonio de tu abuelo, o sea, tu abuela política, quienes tuvieron a quien sería tu tío, o mejor dicho, tu medio tío, que es mi padre. Bueno, en realidad él me adoptó y me crió después de asesinar a mi otra familia, así que no es mi padre biológico. Pero para mí... ¡Mátenlo! ¡Ah! Tranquilo, Pipita. Solo se fue a encontrar con su familia. El que sigue... ¡Permiso! ¿Tú quién eres? Yo soy Ricky Pensa. ¿Se acuerda de mí? Creo que sí. A ver... ¡Ah, sí, sí! Te recuerdo de un día en una cena en Las Vegas, aquel bello pueblito de Mendoza. Yo pedí que levantara las copas para brindar y tú no lo hiciste. Jamás olvidaré esa traición. Pero... Yo jamás estuve en Mendoza y menos en Las Vegas. No importa. Cuando yo pido un brindis, todos deben levantar la copa. Incluso el que no está presente. ¡Mátenlo! ¡Ah! Tranquilo, Pipita. Es solo un muerto. El que sigue. Permiso, don Fito. ¿Quién es usted? Jorge Vidal, a sus órdenes. ¿Jorge qué? Vidal. ¡Mátenlo! ¡No! Tranquilo, Pipita, es un Vidal, ¿recuerdas? Paritarias, comedores, carneros, no merecía vivir. Oye, Warner, no ha venido mi sobrino Johnny Tolengo. Él me escribió para decirme que necesitaba un favor. Ah, así es, papá, pero hay unas 20 personas antes que él. Mátalas. Y es que pase, Johnny. Estoy un poco cansado. Tranquilo, Pipita, son solo seres humanos. Jamás haría eso si hubiese un perro entre ellos. Permiso, tío. Johnny, querido, ¿en qué puedo servirte? Necesito un favor. Estoy por sacar mi nuevo hit y quiero filmar un video en una de tus tantas calecitas. La idea es montarme en la jirafa y sacar la sortija. Es sencillo y esa escena me dispararía el estrellato. Pero el sucio del encargado me odia y no me entrega esa maldita sortija. Tiene la muñeca más rápida del condado. El otro día tuvimos 14 horas de filmación y no se la pude sacar ni una vez. Necesito que lo convenzas para que haga trampa y me la haga más fácil. Bueno, deja de llorar. Deja de llorar, que te enseñé a ser hombre a vos. Tranquilo, sobrino. Cállate. Deja de llorar. Bueno. Tendrás lo que tú deseas. Solo tienes que decirme cuál es la sucursal. La del San Martin Park. Ok, mandaré al consigliere para que se encargue. ¡Tommy! Aquí estoy, jefe. Oye, Tony, mañana mismo viajarás a convencer a ese hombre de que largue la sortija. A primera hora te esperará uno de mis hombres en la parada del 214 e irán juntos hasta allí, ¿me oíste? Sí, jefe, mejor iremos en el 307, si le parece bien. Bueno, si te queda mejor. Al otro día, los hombres se encontraban en la callecita del San Martin Park. Mientras el guardaespaldas se quedaba custodiando la puerta, Tommy entraba sin avisar a la casilla del encargado. Permiso, ¿usted es Cacho? Ah, sí, sí, pase. Disculpe, estaba viendo un video para entrenar mi muñeca antes de mi número con la sortija. Entiendo, estaba siguiendo un tutorial. Bueno, no exactamente, pero podríamos decir que sí. Ah, perdón, no le di la mano. No, está bien. Solo estaré un momento. Me manda el ahijado. Él quiere pedirle un favor. Necesitamos que le entregue la sortija al cantante Johnny Tolengo. Me puede pedir cualquier favor, pero eso jamás. ¿Pero por qué? Él quiere imponer su hit para que suenen nuestros carruseles, pero debo comprender que aquí y en cualquier lado solo sonará para siempre la única, la reina, la indiscutida Gladys de Tucumán Bomb. Gladys, pienso en ella y me dan ganas de seguir entrenando un poco. No, aguarde, justo me estoy yendo. Lo único que le digo antes de retirarme es que el ahijado nunca acepta un no como respuesta. Adiós. ¿Qué quiere decir, espere. Las últimas palabras del consiglieri quedaron resonando en la cabeza de Cacho. Nunca acepta un no como respuesta. Nunca acepta un no como respuesta. Y lo persiguieron nunca durante todo el día. Como respuesta. Nunca mientras cerraba las instalaciones. Nunca acepta un durante como la respuesta. Cena. Nunca incluso hasta el momento respuesta. De irse a la cama. Lo que no le permitía conciliar el sueño. Nunca acepta basta, un no loco, respuesta. Ya entendí. Nunca basta, no rompa más las bolas. Son las 3 de la nunca mañana, hermano. ¿Las 3 de la mañana? Mi mujer me va a matar. Bueno, me voy. Pero no se distraiga. Pronto sabrá de nosotros. Adiós. Qué pesado, por favor, ahora sí, por fin abrazar la almohada y dormir un poco. Un momento, yo no tengo almohada. ¿Qué es esto? Cacho tenía razón, lo que estaba abrazando no era una almohada. Al correr las sábanas, se encontró con el espanto, el horror, el miedo, la venganza. El pobre hombre había estado haciendo cucharita con la cabeza de la jirafa de su propia calecita, la cual se encontraba decapitada dentro de su cama. El grito de Cacho se escuchó hasta los confines... Buenas tardes. Pero, ¿y usted quién es? Estamos en pleno radioteatro, señor. Soy funcionario del ERRARC, ente regulador del afano cinematográfico, y les vengo a cobrar una multa. ¿Pero por qué? Esta escena ya se hizo en el padrino, muchachos. Cualquiera se da cuenta. No, pero es una parodia lo que estamos haciendo. Sí, sí, con el cuentito de la parodia vienen choreando todos como locos. Vamos, larguen dos luquitas o vamos todos presos. Nuestra intención acá no hay es que posibilidad de empezamos negociar, haciendo esto es algo que es parecido a algo, pero no es dos huevos batidos. O sea, es también, porque parece legítimo, que no es arte, que es una cosa, pero en realidad es algo genuino, no es algo que se manda a las propias ideas. Porque ahora está todo por arriba y la vive porque no hay cualquier nada que hacer. Y ahora usted no viene a decir que estamos viendo una película y no sé cómo lo puedo explicar. Perdona la cuota, o sea, la coima, o bueno, lo que nos quisiera cobrar, estaría todo contento, no había ningún problema. Robar toda la... ¿Lograrán que Cacho le dé la sortija a Johnny? ¿Sabrán los libretistas salvarse de la detención? ¿Podrán ustedes hacer una vaquita y mandarnos unos mangos para zafarla? Si quieres saber cómo continúa esta historia de intrigas, dinero y poder, vuelva la semana que viene y vea por esta misma emisora y en esta misma radio el segundo capítulo de El Ahijado. En la misma. Misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, qué intriga, muchachos, para seguir el próximo capítulo del Ahijado la semana que viene, Tremendo radioteatro que ha iniciado hoy acá en la misma y los llamados que han llegado al 451-6917 y algunos WhatsApp al 221-670-5190. Bien, Ángel de Ringelet Dice, hace unos años me despidieron de mi trabajo sin argumentos y gané un juicio laboral. Ahora estoy arrepentido. No quiero ser cómplice de la mafia. ¿Qué hago con el autito que me compré? ¿Podrían darme la información? Gracias. Y en producción podemos buscar algo que te pueda ayudar, Ángel, pero... Ya en está. Principio, de última, el auto ponerlo a nombre de otro. No te creas todo lo que dicen tampoco. ¿Vos decís? Bueno, también llamó Johnny de Tolosa. Hola, algunos vecinos de Tolosa estamos juntando firmas para que el barrio pase a llamarse Toulouse. Ah, quien se quiera solidarizar, escriba a chetosculorrotosdetoulouse@gmail.com. A ver si por fin podemos sacar a los negros grasa que rompen las bolas con los bombitos. Gracias. Esos son los candomberos que pasan por Toulouse. ¿Eh? Sí, hay algunos que conocen. Sí, el día que se llame Toulouse no van a pasar más, claramente. Bueno, Pipi de Plumas Verdes. El varón soy Pipi. La mujer no la conozco. Ah, pues está Pipi Pipi. Ya, Pipi de Solano dice un saludo para Pipi, Chuli, Tata, Tati, Toto, Chiqui, Coco, Kaki, Pili, Chan, Chan, Chen, Chin y Trinidad. Bárbaro, ¿no te olvidaste ninguno? No sé, bueno, ahí mandamos los saludos, ya está, qué sé yo. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, voy yo, Teodoro, de 4:56. ¿Les gustaría participar de un telar? Es un juego donde pones 2.000 pesos y te llevas 100.000. Les juro que no falla. Cualquier cosa me llaman y arreglamos con algunos oyentes que se quieran sumar. Sí, sí, claro. Ya hablamos de eso, Teodoro, el año pasado. Dijimos que estábamos en contra y que mucha gente se ensartó. Así que no, gracias. Fabricio de Laguna Azul. Gracias por el regalo. Creo que el helado debe servirse en bocha. ¿Qué regalo? Yo lo del helado no lo comparto igual, pero... Bueno. ¿Y alguno le dio un regalo? No sé quién es. Bueno. Francisco de Tolosa, ¿no es lo mismo dos tazas de té que dos chinos perdidos en un bosque? Que vaya a saber si se están dando. ¡Epa! ¿Qué sé yo? Es la, sí, hay que leerlos antes a los mensajes. Sí, necesitamos una producción un poco más. Sí, más que más hay, que filtre, claro. Hay niños acá presentes. Sí, sí, sí. Bueno. Graciana de Toscana. Quería pedir el tema Dance, Dance, Dance de Bandana. Ay, ¿cómo era? Cantar un poquito, Pablo. Dance, Dance, Dance. Volví Bandana. Es terrible lo sí. que provoca el neoliberalismo. Sí. Pero hay latas. No suma, ¿no? Bueno. No suma tampoco. Bueno. La botella. Tito de la Plata. Si me camino por Diagonal 70. ¿Si me camino? Bueno. ¿Cómo va a decir si me camino? Bueno, si me camino por Diagonal 74, ¿esta deja de ser Diagonal y las otras pasan a serlo? ¿Tengo que seguir llamando a la Diagonal? Es una pregunta la última. ¿Tengo que seguir llamando a la Diagonal? Sí. Y todo depende de la óptica. Yo creo que si se llama a la calle, se llama Diagonal, sí, hay que llamarla Diagonal. Bueno, Tito. Tito de la Plata insiste. Si llego a la intersección de Diagonal 80 y Diagonal 77, a 4:47, ¿les tengo que aclarar que son calles rectas? Muy bueno el programa. Sí, se lo tiene que aclarar. Si no, no saben. Tina de Diagonal 74 y Boulevard 83. Oh, Tito, no sabes lo difícil que es vivir acá. Ah, bueno. Se solidarizó. Mirá qué porque rápido. Porque el Boulevard es como redondeado. Sí, y no se sabe y te cuánto dura. Una diagonal en el medio. Claro. Qué bárbaro que los otros oyentes saben que dejaron los oyentes anteriores antes de que nosotros lo leamos al aire. Increíble, es la magia. Capaz que lo escuchan juntos. No sé, bueno. Roberto Degonet. Estoy incursionando con la huerta, pero todo me sale al revés. Por ejemplo, el otro día planté una mina y me creció un sacapunta. ¿Podrían tirar algún tip? Gracias. Es incomprensible lo que está diciendo Roberto. Tenemos un WhatsApp, me dice acá la producción. Está No tenemos un WhatsApp. Bien. René de 1. Un Facebook. No, Armando de 11:60. ¿Qué opinan de las personas que comen helado en invierno? Están completamente locas. Yo apoyo. Yo también, sí. Sí, sí, sí. Es un postre, más allá de la temperatura. Mira, están de acuerdo con ustedes. Claro, están, a ver, los tres están completamente locos. O cuando tomamos cerveza en invierno la tomamos caliente. No, yo estoy de acuerdo. Ay, bueno, no. Estoy, bueno. No mezclemos el helado con la cerveza. O vos tomás helado con cerveza. Claro, sí, sí. Me dijeron que por algún lado hay helado de Fernet con coca. Pero hacen cola con campera afuera, boludo, de la heladería. Bueno, a mí habla me bien, carajo. Sí. Pero estamos es... en la radio. Bueno. Bueno, René de 1:60. Nosotros nos cagaron porque no tenemos plaza en la intersección de las avenidas antes mencionadas. Bien, René. Después me dicen que hablé bien yo, boludo. Y bueno, pero René. Te quedás pensando, a ver, 1:60 no tiene plaza. Eso es lo que dice René. Bien. Claro. Bueno, dale, no da para el debate. Sigamos. Es el único lugar que tiene que no tiene plaza. Sí, claro, no sé. En fin. René de 1 y 44, a nosotras también nos estafaron y no andamos por ahí diciendo nada. Pero tenés la estación, René. Y después, bueno. Bueno, nada más. Me parece que es todo lo que tenemos de llamados. facebook.com/radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. La policía de movimiento de policía acomodando el puente. 26 de junio, todas al puente, 11 horas, Puente Pueyrredón. Acto central, la masacre de Avellaneda, contra la impunidad de ayer y de hoy. Seguimos luchando. 26 de junio, en la estación Darío y Maxi, en el mes de la juventud militante, Julio arde rojo. Agenda Olga Vázquez. Sábado 24 de junio, desde las 10 de la noche, continúa el ciclo de Roda de Zamba. Toca Pabiliao. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. En Radionauta está sucediendo en la misma. Bueno, aquí seguimos en la misma. Estamos con nuestros compañeros de siempre, Rulo y Juan Sebastián. Bueno, hoy no hablaron antes de que yo los presente, creo que porque estaban distraídos. Pero porque una vez que... Hola, buenas tardes. No, pero hicieron las cosas bien, Juan Sebastián. ¿Cómo, sí, cómo pero o sea, era como un sello instintivo. Instintivo, sí. Un sello instintivo. Pero lo que pasa es que no nos pusieron nuestra artística. Estamos confundidos hoy. Está bien. No hay problema, ¿no? De hecho, no está bueno el sello instintivo que tenían. Sí, pueden porque... buscarse otro sello instintivo. Sí, también estamos pensando. Estamos trabajando en eso. Te noto mucho mejor, Rulo, ¿eh? Sí, estoy mucho mejor después de mi golpe en la frente. Sí, ya babeas mucho menos. Babeo menos, ya el chichón es de 5 centímetros nomás. ¿Y las palabras? Sí. Y ¿enfocás? Bueno, estoy ya... Juanse me dijo, contale vos, Juanse, porque a mí me da vergüenza hablar de mí mismo. Sí, lo que... Hoy se dispara. Sí, lo que le quería comentar... Es justamente... Hay una voz ahí que hablaba. No salió al aire, hay que hacer como que no pasa nada. Por eso. Juanse, ¿cómo estás? Estás atentísimo. A Rulo lo convoqué para que sea mi asistente. Rulo, ¿sos asistente de Juanse? Sí, estoy muy contento. Como después los magos, digamos. No, en el taller. Ah, ok. O sea, ya pasé de alumno a asistente. Bien, ¿y el alumno quién quedó? El alumno, no, vamos a abrir un nuevo taller. Porque vos eres el alumno, Rulo. Y bueno, esta vez ascendió. Vamos porque a abrir era el único alumno. Estamos abriendo ya, ahora arranca un nuevo ciclo. Cosmológico. o no sé. Cosmológico. Sí, ahora el 21 hoy arranca. Ya los días son más largos. Ah, por el solsticio. Empezamos a tomar más cerveza en el Olga Vázquez, entonces vamos a abrir a partir de la semana que viene. Entonces, pasando al limpio, hablan un nuevo grupo en donde Juan se... Todo julio. Claro. Va a ser intensivo, todo julio. Incluso vacaciones. Todos los días. Sí. Entonces, Juanse y Rulo van a estar todo julio con un taller en donde va a ser, se puede decir, pareja pedagógica. Sí, sería como una... Sí, estamos... bueno. Sí, estamos ¿sí o no? en esa línea de la pedagogía, ¿no? Bien, de, perfecto. La pareja pedagógica. O sea, pero tenés yo coordino, digamos. Tenés mayor responsabilidad vos. Mirá, vos claro. No escuchás, Rulo. No. Bueno, esto es así. Vení, yo soy... Yo le digo, sí, somos iguales, pero... No somos tan iguales. Bien. O sea, sería algo así como que vos tenés la mayor responsabilidad, pero Rulo puede aportar. Exactamente. Bueno, ahora ya puedes escuchar Rulo. Bueno. Bien. Bueno, estuvimos evaluando un poco. Contale, sí. Rulo. Sí, estuvimos evaluando un poco esto de que... nosotros trajimos de los mochileros, pero nos dimos cuenta que... Hicimos las cuentas y no nos da hora para salir de mochila. Ah, y entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, por eso vamos a hacer el taller en todo julio para tratar de recaudar plata. Así que tuvimos que caer en los tips más... En lo convencional. En lo convencional, para tener trabajo, necesitamos trabajar. Claro, esto de animar fiestas. Claro, ya lo artístico, a veces, lamentablemente, este mundo occidental capitalista hace que uno tenga que dejar el arte de lado y trabajar. Bien, y esto de los cumpleaños, todo lo que tiene que ver con la animación de fiestas, ¿lo van a intentar seguir haciendo? Sí, vamos a hacer animaciones en la cocina de Lola Vázquez, a la gorra. ¿En la cocina? Donde la gente come, ¿no? En la cocina. Claro, el comedor, al lado de la cocina. Sí, le llaman cocina. Perfecto. Así, y estamos viendo a ver si sale algún otro centro cultural como para... Poder ir a hacer una presentación. A la gorra, bien, bien, bien. Bueno, chicos, ¿tienen algo para hoy? Porque el tiempo sí, es tenemos, tirame la cocina, a ver. Sí, yo lo... Ahí va. Ay, los cumpleaños, ¿no, Rulo? Todo un tema, ¿no? Sí, todo un tema. Que si festejo, que si no festejo. Que si invito a mis compañeros de trabajo, o solo a mis amigos. Y a la familia, o a toda, o a la más cercana. Y si invito a las personas que solo me saludan. ¿Y si un amigo muy cercano se olvida y no me saluda, y solo me saluda a los conocidos? La verdad. ¿Entiendes, no? ¿Cómo viene? Sí, sí, sí. ¿Pero cuánto voy a gastar? Más vale que traigan regalos. ¿Y si traen solo vino? Bueno, cada uno trae lo que puede, ¿no? Y sí, ¿viste cuando te bañás? ¿Viste? ¿Viste cuando no te bañás por 3 días? Sí, se te hace como una costrita. Sí, cada vez se te va viendo más ganas de bañarte. Sí, y sacarte la costrita tenés que usar la esponja de acero. Pero te daña, pero no te daña. Después de 3 días lo único que se daña es la esponja, Rulo. Lo difícil es el olor que uno acumula. Sí, pero uno se acostumbra. Sí, el problema es para los demás. Sí, es que uno se pone nervioso. Sí, el tema de los nervios. Daría para hablar mucho, ¿no, Rulo? Podríamos hablar mucho, Juanse, hablar de los distintos miedos ante diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿cuál? La primera cita. Una entrevista de trabajo. Un examen final. Una actuación en un escenario. Los estrenos del roller. ¿Y eso cuándo fue? El sábado pasado, a la vuelta de la facultad de odontología. Uy, ¿cómo te fue? Me caí y me raspé todo. Qué macanón. Pero como decimos nosotros... Ah, esto tengo que decir juntos. Ah, bueno, dale. Ya, los cuatro, ¿sí? Sí. 1, 2, 3. Gracias al stand-up. Todo puede ser humor. Muy bien, chicos. La verdad que me hicieron reír mucho. Increíble. Aparte, ¿viste la fluidez que lograron? No, estamos... No, estamos impactados. Sí, no. Sobre todo por la última frase que la dijeron los dos juntos. No lo puedo creer. Tenemos que aceitar más. Este es el que... Vamos a salir con este. Es fuerte porque es... Te hablo del cumpleaños, te hablo de los nervios, te hablo de no bañarte y te hablo de los rollers, algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Y está bueno esto que nombraron algo que quedó como ahí... picando, que es lo de la primera cita, que lo trabajaron mucho el año pasado y lo tienen ahí como... los muchachos de la primera cita. Es como cita. Un amuleto de la suerte. Perfecto. Bueno, muchachos, para el miércoles que viene, ¿ya están pensando algo o nos van a sorprender? No, los vamos a sorprender. Vamos a ver cómo nos va ahora el viernes acá en el el Olga Vázquez va pasando la gorra. Y si nos va bien con esto, bueno, vamos a seguir repuntando pero que por estos lados. Bueno, perfecto, chicos. La verdad, como siempre, un placer tenerlos en nuestro programa. Esto ha sido el espacio de stand-up de En la Misma. Las problemáticas que nos atraviesan. La incógnita del inconsciente. Un encuentro con un amigo. Y mucho, mucho amor. Hola, Gutiérrez. Hola, doctor, perdón. Hola, Gutiérrez. Dígame, ¿en qué quedamos la semana anterior? Le estaba contando de mi familia. Ajá, interesante. Recuérdeme un poco. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo dos. Ah, qué bien. ¿Y cómo se llaman? No se llaman. Hace años que están peleados. ¿Por qué se pelearon? Hubo problemas entre los hijos de ellos. Ah, ¿tienen nietitos? No, yo no, pero ellos sí. ¿Ellos tienen nietos? Sí, sus hijos tuvieron hijos. A eso se les llama nietos, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Y bueno, entonces sí. Uno tiene tres nietos, el otro ninguno. Qué linda experiencia. Más o menos. De esos tres nietos resulta que uno era bisnieto. ¿Y no se habían dado cuenta? No, parece que uno de los dos nietos tuvo un hijo a escondidas y lo hizo pasar por un hermano de ellos. ¡Qué barbaridad! Barbaridad lo que pasó después. Resulta que uno de los hermanos se puso de novio con la hija del bisnieto. ¿Y qué hicieron? Tuvieron cuatro hijos. ¿Todos varones? No, una nena, dos varones y un cobayo. ¿Concibió un cobayo? En realidad lo adoptaron, pero lo querían como un hijo. ¿Y qué pasó? Pasó que el cobayo se enamoró de la nena. ¿Y ella qué hizo? Al principio lo ignoraba, pero después se dio cuenta que era más interesante que todos los hombres que conocía. ¿Entonces? Entonces tuvieron cría. ¡Qué lindo! Sí, sí, muy lindo. Ahora los tiene todos en sus jaulitas, pero los deja de comer todos los días, ¿eh? Comprendo. ¿Y los otros dos hermanos? Ellos tuvieron sobrinos. ¿Directamente? No, directamente no. Primero tuvieron que hacer un trámite. Después de la experiencia de la hermana se negaron a tener hijos. Y bueno, llenando unos formularios pudieron tener sobrinos. ¿Y ellos? ¿Sí quisieron tener hijos? Sí, pero le salieron tíos. No hubo grandes problemas. Fue solo un cambio de roles. Claro, claro. El problema fue cuando los tíos quisieron tener hijos. ¿Y qué pasó? Tuvieron vecinos. ¿Cómo es eso? Son esa gente que uno conoce de toda la vida, pero se hace el boludo para no saludar. Claro, ellos no querían eso para su familia. Y no, el mayor problema fue cuando nacieron, no los podían encontrar. Y resulta que estaban en la casa de al lado. Y sí, tiene lógica. Por supuesto, mi familia es una familia como cualquiera. ¿Y al final se mudaron o siguieron viviendo al lado? Ellos siguieron viviendo ahí, la que se mudó fue la casa. ¿Cómo fue eso? Conocí un monoambiente y se compraron un terrenito. Ah, qué tierno. Sí, los problemas empezaron cuando tuvieron dúplex. ¿Y cómo se mantenían? Alquilaban inquilinos. Ah, bueno, se la rebuscaron bien. Sí, pero pasó que los inquilinos se enamoraron y tuvieron propietarios. Y ya se sabe cómo se llevan los propietarios con los inquilinos. Sí, a las patadas. Claro, al final ganaron los propietarios, como siempre, y se quedaron con todo. ¿Y qué hicieron? Tiraron abajo la casa, el monoambiente, el dúplex y levantaron un edificio. Ahora toda mi familia vive ahí. Ah, bueno, un final feliz. Más o menos. El del piso 7 tiene la costumbre de tirar la basura en el cesto. Por eso está muy bien. No, no, en el sexto, el piso de abajo. Y él la llena con su basura y se la tira al quinto, y así sucesivamente. ¿Y el de la planta baja qué hace? Sube para el ascensor y se la deja al del 20. Hace años que están con la misma bolsa, no se puede vivir. ¿Y por qué no saca la basura a la calle? ¿Pero usted quién se cree que somos? Yo eduqué a mis hijos para que cuiden el medio ambiente, no para que sean mugrientos como ustedes. Bueno, Gutiérrez, no quise... Bueno, las pelotas. ¿Sabe la cantidad de gente que daría lo que fuera por tener una familia como la mía? No, la verdad que no. Bueno, pregúntele a sus pacientes. Y de paso comente que la del tercero tiene una habitación para alquilar. Me voy. Espere, Gutiérrez, no terminamos la sesión. Cuando tenga hijo va a entender mejor mis problemas. Hasta entonces, adiós. Gutiérrez, pero la... ¡Irma! Ay, sí, mi amor. ¿Nosotros tenemos hijos? No, creo que no. Bueno, encárgate algunos para la semana que viene, que tengo un caso interesante. Ay, sí, mi amor, lo que digas, ¿de qué género lo querés? No sé, surtido, después vamos viendo. Ay, qué lindo, te amo, doctor. Yo también te amo, mi amor. El que sigue... En la misma. En la misma. En la misma. ¿En la misma? ¿En la misma misma? cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Leonel Macaya. Ya en el último bloque de la misma tenemos el fútbol. León, ¿cómo anda tanto tiempo? Una semana. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Pulga? ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal a todo el mundo? Yo saludo a todos porque vi que los periodistas deportivos saludan a todo el mundo que está en el piso, ¿viste? Sí, lo que tendría que tener es un celular en la mano y hablar medio de una manera disléxica, como que está leyendo pero a la vez queriendo hablar, y entonces ya sería como el prototipo del periodista deportivo. Sí, lo que pasa que, claro, es verdad lo que decís, y yo no soy de esos periodistas que dicen porque mi amigo y soy amigo de todos. No quiero dar nombre, pero por ejemplo, Sebastián Viñolo es amigo de todos los futbolistas, de todos los dirigentes, y no sé cómo tiene tantos amigos. Pero bueno, en fin, hay periodistas que son así. Noticia de la semana, hoy en este momento, de hecho, se está jugando la fecha número 29 del campeonato. Ayer Boca Juniors salió campeón sin jugar. Lo quisieron los resultados y la nueva AFA. Claro. No juegan ningún partido importante de definición al mismo tiempo, pero eso ya voy a hablar. Ayer, como empató, mejor dicho, perdió Banfield, que era el único que lo podía alcanzar. Boca salió campeón sin salir a la cancha porque ya quedan nada más que dos fechas. Entonces, al perder, ya Banfield no lo podía alcanzar. Así que el equipo más popular del país, por lo cual el que más guita deja, gracias a que el pueblo come, fuma y bebe este opio que es el fútbol, vende cuando gana, vende cuando empata, vende cuando pierde o vende cuando no juega, como fue ayer, que salió campeón. Claro. Sin embargo, bueno, es el equipo del pueblo para muchos. En la Bombonera, el 25% hoy son turistas igual, porque Macri, para entrar en el primer mundo, una de las cosas que hizo era que se parezca al Barcelona. Obviamente no en cuanto a lo que gana Boca, en cuanto a lo deportivo, sino que en la tribuna hay coreanos, japoneses, alemanes, algunos argentinos. Y hincha de Boca no sabemos cuántos son, porque bueno, así se ve hoy la Bombonera. Pero el pueblo de Boca estará feliz, menos Riquelme, ¿no? Que siempre está triste, y Maradona que siempre está dura. Bueno, todo esto me hizo reflexionar con respecto a las mejoras que hizo esta nueva AFA, esta nueva dirigencia, ¿no? Que no fue ninguna. ¿Hizo todo peor o todo igual? Esto de que, bueno, se murió Don Julio en su momento, no lo quiero decir muy, muy fuerte y con mucha gracia, porque este capaz que resucita solo para mandarme a matar. Bueno, se murió el mafioso de Don Julio y dijimos, bueno, todo va a ser mejor, y nada de eso sucedió. Así que vamos a las diferencias rápido de la AFA anterior y esta AFA. Antes los partidos de definición de campeonato o descenso se jugaban al mismo horario, hoy no. Antes, para hacer más equitativa la repartición de la plata, había visitantes. Hoy, como Boca y River pueden llenar sus canchas, no hay visitantes. Con lo cual, no hay plata para nadie más que para Boca y para River. Antes la selección tenía a Di María y otros perros. Hoy tiene otros perros y a Di María. Y bueno, y la selección, para terminar, para matar a periodistas. Ayer, en los festejos de Boca, el señor Claudio Freire, así se dice, yo sigo sin dar nombres, menos voy a decir que es periodista de Fox Sport. Situación, ubíquense la situación, hotel donde paran los jugadores de los jugadores de Boca, salen muchachos bien formados físicamente, vestidos con ropa oficial del club, tapados por una sábana. ¿Quiénes son? ¿Quiénes salieron así? Los jugadores, bien, pero bueno, vos, claro, porque para jugar con esto del fantasma del descenso y cargar a River. Bueno, pero el señor Claudio Freire, para desprevenidos, dijo: miren que son los jugadores, ¿eh? Un genio. Y otro periodista, ¿vieron la película esa de los periodistas que dice que se llama Le pregunto a un familiar de un muerto cómo se siente? Bueno, Leandro Tato Aguilera de Tays Sport le preguntó al arquero de Boca si estaba contento por haber salido campeón. La reflexión y la respuesta sorprendió. ¿Sabes lo que contestó el arquero? Que sí. Claro. Bueno, dos genios del periodismo deportivo escrachados acá en esta columna, que ya se nos va, porque se nos va el programa, ¿no es cierto, muchachos? Me están corriendo. Para la próxima le traigo un montón de perlitas del campeonato y noticias de la selección. ha sido un gusto lamentablemente correr, pero bueno, vieron como todo periodista le quiere sacar tiempo a los demás, así que cállenme porque si no, no me voy. Bueno, muchas gracias, León, será hasta el próximo miércoles. Sí. Nos vamos, ya nos quedamos con su cortina, pero quiero anunciarles que el viernes va a estar Roberto con su primo Mario Palanca. Roberto Palanca con vos. Mario Palanca, sí, presentando el espectáculo titulado La zorra se come a la gata peluda y otras tarteletas de manzana, una obra de Café Concert inspirada en la Revolución Cumana y la importancia de la sinceridad. Así que muy recomendada la obra. Buenísimo. Bueno, nos vemos el viernes entonces nosotros. Sí. Para los oyentes, los saludamos hasta la semana que viene. El tiempo nos está pisando los talones, así que gracias por escucharnos. Esto ha sido En la Misma. ¿Pulga, alguna palabrita final? No, no, a saludar a todos los que estuvieron escuchándonos, a todos los que van llegando. Así que bueno, será hasta el miércoles que viene y ya estamos en condiciones de decirles buen fin de semana a nosotros. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, en la misma misma. 106.3